Y como cada jueves lo convocamos, lo llamamos, lo imploramos para poder seguir un poco el ritmo del clima de opinión en la Argentina, porque, bueno, cada día, cada semana va cambiando, con una gran incertidumbre también por parte de la población, de la gente, incluso de los propios periodistas, vamos a confesarlo, respecto a cómo va tocando, qué fibras van a ir variando en la sensibilidad social. Está en línea Norman Berra. ¿Cómo te va, Norman? Buen día. ¿Cómo estás, Federico? ¿Todo bien? Bien, bien, sí, muy bien. Bueno, acá viendo cosas que pasan también en nuestro pueblo y que reflejan un poco algunas de las situaciones nacionales, la indignación de muchos vecinos frente a problemáticas básicas, ¿no? Como la vivienda, la tierra, el acceso, cosas que parecen mostrar una insensibilidad que sentimos que cada vez va percibiéndose más en la gente, ¿no? Esa mirada sobre los gobiernos que se distancian de lo que le está pasando cotidianamente a la gente. Nos prometimos la semana pasada charlar un poquito de Córdoba también. Que no es un tema, bueno, que tocamos tan frecuentemente, a veces lo tocamos en términos de cómo va impactando la crisis económica, la inflación y demás. ¿Hay algún perfil ya político? Por ejemplo, escuchábamos la posibilidad de que Cambiemos adelante sus internas o calle interna del radicalismo. ¿Cómo sería, cómo se configura? Bueno, a ver, la semana pasada hubo una reunión de todo el ala pro de Cambiemos Córdoba, donde la novedad fue que se incorporó Héctor Baldassi adentro de la orgánica del partido, digamos, una incorporación tardía, digamos, pero que de algún modo lo que hace es consolidar la idea de que el PRO va a tratar de poner el candidato gobernador el año que viene, o por lo menos que están dispuestos, digamos, a medir en las urnas la posibilidad de encabezar la fórmula contra los aspirantes radicales, ¿no? También eso, pero está adaptado porque ellos mismos lo han blanqueado, obviamente, a la performance de Macri en la encuesta, porque no gravita lo mismo el presidente como elector el año que viene, si mide lo que mide hoy, así mejora, ¿no? Y ni hablemos si empeora, ¿no? Entonces, hay que estar atento a esos vaivenes. Por ahora lo que se está configurando claramente es la posibilidad de que haya un candidato o dos candidatos radicales y por lo menos un candidato del PRO. Tiraron la idea de que Héctor Baldassi podría ser secundado por Frisa, en una especie de fórmula pro pura, ¿no? O sea, el gobernador y el vice. Obviamente que es una apuesta de máximo, porque cuando vos logras poner el candidato gobernador, a veces tenés que abrir el vice para no lastimar tanto a tus socios, ¿no? Y darle más participación. Desde el lado oficialista, que está casi asumido que el candidato va a ser el gobernador Schiaretti, y la idea es que el Luis Juez probablemente no tiente una candidatura a gobernador, sino que probablemente descienda a ser candidato a intendente, como fue en la elección de 2015, ¿no? De todas formas, son armados provisorios. Recordemos que hay muchísimo tiempo hasta la oficialización de la lista del año que viene, ¿no? O sea que la presentación de lista de precandidato para el espacio nacional es en junio, pero en el caso de la provincia y de la municipalidad los tiempos son diferentes, ¿no? ¿Se podrían adelantar? ¿Ya hay algún rumor al respecto de eso? No, el gobierno provincial tiene ahora la facultad de ponerle la fecha en el domingo que crea que le conviene, digamos, sí. Pero de todas formas sí hay sí por un imperativo constitucional está la idea de que sea entre 30, 60 o 90 días, digamos. Entonces probablemente es en junio del año que viene y hay que ver ahí cómo resuelve, Cambiemos su posicionamiento, porque la idea de Ramón Mestre era que si el candidato era él a gobernador iba a unificar la elección municipal con la provincial, ¿no? Pero también está sujeto a que obviamente él pueda ser el candidato a gobernador. Si él no fuera el candidato a gobernador, eventualmente él podría revisar esa postura. ¿En la ciudad de Córdoba han cambiado algo de los factores o se mantiene la misma tendencia? Digo, por ejemplo, bueno, el caso de Luis Juez con Olga Ruitort, que movió ahí esa interna, que fue por fuera. El caso de Tomás Méndez, por ejemplo, como figura nueva. ¿Cómo hay algo que se mueva? ¿Está previsto? Lo que se ha movido es hacia arriba la imagen del oficialismo provincial de Unión por Córdoba, ¿no? Después de la muerte de José Manuel de la Sota, no solo en las encuestas de Delfo, las nuestras registraron la mejora, sino también los otros colegas que miden la provincia, como Management and Fee, consultora Civics, fotografeedback, son todas mediciones que registraron una suba de la imagen positiva, tanto del gobernador como gestor, o sea, del gestor Schiaretti, como de la imagen del gobernador en particular, y eso lo que ha hecho es traccionar una eventual intención de voto de Unión por Córdoba hacia arriba, al punto de tentar esta hipótesis del vamos por todo, o sea, de que Unión por Córdoba vaya no solo por conservar el poder a nivel provincia, sino de poner un candidato fuerte en la ciudad, cosa que no había sucedido en las últimas elecciones, ¿no? Donde había una especie de reparto tácito del poder, donde el principal municipio de la provincia quedaba para la oposición y el oficialismo se queda con la provincia. De todas formas, son posicionamientos que, insisto, falta mucho tiempo, todavía tiene que correr mucha agua bajo el río, hay que ver cómo llegan todas estas tendencias a la fecha concreta de la elección del año que viene. Pero lo que hoy vemos como síntesis general es un reforzamiento de las chances del oficialismo, no solo de retener la provincia, sino incluso de hacer una buena elección en capital, ¿no? ¿Cuál es el factor? Creo que lo hablamos en algún momento, pero nos sigue intrigando, el factor que toman los intendentes en el interior. Digo, pequeñas localidades como la nuestra, como Capilla del Monte y otras, ¿qué factor se toma? Bueno, el caso de La Falda fue emblemático desde hace muchos años, que adelanta mucho las elecciones porque tiene, bueno, un caudal de votos importante Ardu, que ahora va a ser, ya lo anunció, candidato a legislador departamental. Y bueno, y ha marcado siempre, incluso con la visita de altos funcionarios nacionales en su momento. ¿Qué factor se usa para elegir, escoger el momento? ¿Cuánto se pega o no la tendencia nacional? ¿O en qué miran los electorados locales? No, en general los electorados locales miran, obviamente, su propia gestión dentro de la ciudad en la que están, como primer factor. Y en segundo término, cómo está la gestión y la relación con el gobernador, que es con quien ellos tienen mayor vínculo institucional y en algún punto dependencia de fondos. En ese nivel, la gestión nacional tiene menos injerencia y, salvo que dependa mucho de los aportes del Tesoro Nacional, las gestiones municipales tratan de convivir o coexistir de una forma pacífica con el gobernador con el que piensan que se van a encontrar, ¿no? Y es diferente cuando en la provincia hay una ola de que va a cambiar el poder a que cuando hay una ola de continuidad como es ahora, digamos. Cualquier intendente que hoy se piensa planear el elección del año que viene, la primera hipótesis que asume es que Juan Schiaretti va a seguir, entonces que va a tener que convivir con Unión por Córdoba en los próximos 4 años. Entonces, en ese marco, no sería extraño que las elecciones municipales se despeguen de la provincial, que es lo que Unión por Córdoba ha venido logrando exitosamente en los últimos años, ¿no? Básicamente le pide a sus propios intendentes, a la Unión por Córdoba, que peguen su elección con la provincial, pero logra que los intendentes de los otros signos se despeguen de esa elección, de tal forma de tener resuelta su propia sucesión o autosucesión en el municipio sin entrar en conflicto con el orden político provincial. Más allá de los matices particulares de alguna u otra localidad, eso es lo que ha funcionado como esquema de poder durante estos casi 20 años largos, ¿no? Claro. Hay un análisis que han hecho ustedes también con el tema de la democracia, lo charlamos la semana pasada, te confesaba mi cierta calma o tranquilidad que me dabas cuando decías, bueno, en Argentina hay un consenso bastante generalizado y que sigue valorando la democracia, a diferencia de, bueno, algunos países donde se viene degradando por factores. Y acá también me parece que hay que estar muy atentos que la corrupción política siempre es un punto, la corrupción y en todo caso el manejo mediático que se hace de esto, es un punto muy en contra, ¿no?, hacia la democracia, que me parece que es el factor clave de Brasil. Pero han hecho ahí una encuesta del logro más importante del periodo de democracia. Uh-huh. Y hay una posición bastante generalizada con respecto a la erradicación de los golpes militares como punto fuerte. Sí, sí, totalmente, coincido con vos. Incluso empezamos citando un dato de Latinobarómetro, que hizo una encuesta muy interesante que se hace en todos los países de Latinoamérica, donde compara nivel de satisfacción con la democracia. Y vos fíjate que Brasil, digo, a tenor de esto, ¿no? Porque hoy la principal pregunta de los periodistas es, bueno, ¿y luego por un Bolsonaro en Argentina? Y bueno, a ver, el primer límite para un Bolsonaro, lo que no quiere decir que no pudiera prosperar a un candidato de ese tipo, es que en Brasil la satisfacción con la democracia es muy baja, es el 13%, la más baja de toda Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Mientras que en Argentina es el 38%. Si bueno, el 38% no es tanto. No, no es tanto, pero es 3 veces más que en Brasil. el país más satisfecho con la democracia a nivel regional es Uruguay, 57%. Así, casi 6 de cada 10 uruguayos se sienten muy satisfechos o más bien satisfechos. Lo cual nos está diciendo que, al menos prima facie, el nivel de consenso del sistema democrático en Argentina es mucho más alto que el de Brasil. Y respecto a lo que apuntaba, sí es cierto, el principal logro destacado, digamos, por los argentinos, es la erradicación de los golpes militares, 54%. Casi no hay matiz entre los votantes de Cambiemos y de Frente para la Victoria, porque casi la mitad de los votantes de Cambiemos resaltan el mismo logro, y 6 de cada 10 del Frente para la Victoria. Y como segunda conquista de la democracia, la libertad de expresión, ¿no? El 28% dijo que ese era el principal logro. Uh-huh. Bueno, volvemos a la economía por último, pero venías manejando la hipótesis, ustedes, y lo venías planteando acá, de, bueno, si finalmente caería definitivamente la expectativa de, bueno, de la gente, de los ciudadanos, sobre la posibilidad de una recuperación económica. Bueno, ¿se puede decir que se le puede sellar certificado de función a esa expectativa, a ese optimismo? Todavía hay recóndito, porque ya todo muestra que el año que viene, para la gente, no sé en qué estadística, pero en qué número, pero parece generalizado. Sí, el último índice de confianza del consumidor pone la confianza del consumidor de octubre pasado, según una encuesta muy fresquita, cerrada apenas hace días, en un 32,6%. Es el piso de toda la serie de Macri y está casi al nivel de los meses posteriores a la crisis 2001-2002. Estamos hablando de una confianza del consumidor que hoy está en el punto más bajo de los últimos 14 años. Un tremendo dato negativo, ¿no? Pensemos que en el conurbano bonaerense, en el GBA, que es estratégico para cualquier elección, la confianza del consumidor está en nivel de la crisis del 2002, que es sin duda la peor crisis del último siglo en Argentina. ¿Qué podría beneficiar al gobierno? Y bueno, que desde este piso de confianza empezara a rebotar tímidamente y que entonces llegara la elección del año que viene en un nivel más alto que el 32 que tiene hoy, ¿no es cierto? Entonces, digamos, bueno, estábamos muy mal en octubre del año que viene, pero en agosto estamos menos mal, y que la gente se quede con esa idea de una mejoría relativa. Ahora, el problema es que la inflación no cede, que la caída económica es un hecho, que cada semana se suman indicadores negativos. Pensemos que en Córdoba, por ejemplo, para seguir un poco con el color local, la caída de las ventas el mes que pasó fue del 8,6% con respecto al año pasado, ¿no? O sea, la venta minorista de los comercios PYME de la provincia de Córdoba cerró octubre pasado con una caída de casi 9 puntos respecto al igual mes del año pasado. Es la mayor contracción registrada en lo que va de todo el año. O sea que los datos, por los datos perceptivos son malos, pero además los datos reales son malos también. Sí. Porque esto es un dato real, ya no un dato perceptivo, ¿no? Esto es una estadística sectorial de ventas. Entonces, este índice del consumidor que vemos deprimido tiene una traducción, el dato perceptivo, en un comportamiento real, que es la gente no está comprando. Lo dijimos el otro día en la columna acá, ¿no es cierto? El último día de la madre dio un resultado extremadamente malo en ventas, ¿no? Caída de ventas contra el año pasado, cuando se supone que es una fecha que siempre tracciona, ¿no? Sí. En síntesis, el panorama no ha cambiado, sigue estando gris o oscuro, y bueno, la única mejora que uno podría pensar es, bueno, que de gris oscuro pase a gris claro, pero no se ve en el elemento de la coyuntura que permita alentar optimismo a mediano y largo plazo, ¿no? Sí, estoy pensando en los oyentes nuestros, y se viene una temporada, es el momento clave, ¿no? Y más en un año como este se espera poder salvar un poco, si no digo el año que viene, las deudas de este. ¿Hay algún tipo de expectativa? Bueno, las que nos estás dando demuestran algo, pero respecto a lo turístico, la turismo de Córdoba, ¿ustedes han podido medir o imaginar o predecir en función de los datos que tienen? Bueno, ahí tenemos dos datos, que ahí tenemos una de cal y una de arena, ¿no? Porque a nivel general, ¿qué sucede? El 23% este año a nivel país contestó que va a tomar vacaciones pero no va a viajar. Es decir, me voy a tomar vacaciones, pero me voy a quedar en mi casa. O sea, aumenta un 11% la cantidad de gente que dice que se toma vacaciones, pero no se va a ningún lado con respecto al año pasado. O sea, ese es un dato malo. Por otro lado, el 31% de los argentinos planea tomarse vacaciones este año contra el 55% del año pasado. O sea, que estamos hablando de una contracción tremenda donde se nota el ajuste. Ahora, ¿cuál es el dato relativamente positivo? Que de los que piensan tomarse vacaciones, prácticamente la gran mayoría descarta viajar afuera, o sea que probablemente se tome vacaciones adentro del país. La suba del dólar podría generar un relativo beneficio al turismo interno, o sea que haya más turismo adentro de del país, bueno, que eso obviamente le toque a Provincia de Córdoba una porción, y a Punilla, que es un destino turístico importante, le toque una parte. Sí. Es el único dato alentador que uno podría encontrar en este conjunto, ¿no? O sea, hay menos gente que se va a tomar vacaciones, hay más gente que se va a tomar vacaciones, pero no va a viajar, o sea que no va a mover la aguja de los destinos turísticos, pero dentro de quienes viajen, la porción que va a viajar afuera está en franco descenso, por lo tanto podría incrementarse un poco el movimiento de turismo interno, ¿no? Uh-huh. O sea, va a subir la vara, ¿no? De la gente que venía a lo mejor a estos lugares, que son un turismo clase media y laburante, probablemente pase a aquellos que antes se iban, bueno, vengan acá y los otros dejen de viajar. O sea, sube un poquito la vara. Claro, en el turismo que uno dice gasolero, de todas formas nos queda un fin de largo, que es el de noviembre, ¿no es sí, cierto? Sí. El de 19, que va a servir de una especie de termómetro. Bueno, a ver el último fin de largo del año, si da lugar para una mini vacación y si ya se detecta un poco esto de migración a turismo interno o no, ¿no? Claro. Es la expectativa que está creada hoy en los actores del sector turístico. Uh-huh. Bien, Norman, bueno, ¿algo más que hayan podido medir esta semana que los quieras destacar? No, me parece que está bueno destacar lo que vos remarcaste, la valorización de la democracia, porque esto es una encuesta hecha a tenor de los 35 años, ¿no? Del regreso de la democracia con la elección de Alfonsín, y además tiene que ver, pues fíjate, se juntaron dos datos, ¿no? Los 35 años de regreso a la democracia y los 8 años de la muerte de Néstor Kirchner. Son los dos presidentes que, según los argentinos, son los mejores de la democracia, ¿no? Uh-huh. El 37% destacó a Alfonsín como el mejor presidente y el 29% a Néstor Kirchner dentro de esta encuesta a nivel nacional, ¿no? Pero digo, más allá de los nombres, destacar que el sistema, digamos, está relativamente sano. Esta misma encuesta que citamos, el 96% de argentinos cree que la democracia es mejor que el autoritarismo. El 93% cree que la democracia es un sistema que puede mejorar con el tiempo gracias al aprendizaje de la sociedad. Y el 89% cree que es el mejor sistema de gobierno que existe, digamos. Podríamos decir que con 35 años de democracia, aunque hay muchas críticas a la democracia, el balance sistémico es más bien positivo, ¿no? Uh-huh. Bien, Norman, bueno, te agradecemos muchísimo. Como siempre, nos reencontramos en las redes y la semana que viene aquí en el aire de una radio. Seguro, estamos en contacto. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande. Ahí compartíamos con Norman Berra, analista político de Delfos, la consultora, y su blog, donde pueden ustedes consultar también sus opiniones, sus análisis, los números en climadeopinion.blogspot.com.